del Jere, del Mono y de Patón, que son, digamos, de alguna manera los protagonistas de este libro, con sus muertes absurdas, digamos, que no deberían haber ocurrido, absolutamente evitables. Soldaditos de Nadie, Jere, Mono y Patón, crónica de una lucha. El viernes, si no vas al festival al que te invitamos antes, pásate por la Biblioteca Nacional, que lo van a estar presentando allí.